Danza de la Paloma. Paloma, yo quiero que seas para mí. Paloma, yo soy esclavo de ti. Paloma, yo quiero.